vida del hombre es una odisea. No todo es de rosas, no todo es gozar. Hay valles de sombras, también hay desiertos. El que en Dios confía siempre triunfará. Alza ya tus ojos. Siempre triunfará. Alza ya tus ojos.